Y el hecho de tener frente a frente a la constelación de Leo, nos invita a pensar. Leo, el león de la ley, sale al encuentro de la humanidad de Acuario para hacer justicia y cobrar, de una vez y por todas, el karma mundial. Leo, el terrible león de la ley, el signo zodiacal de fuego, el trono solar hará ciertamente llover fuego sobre la tierra. Entonces se cumplirán las profecías tal como están escritas. Ya Pedro lo dijo en su epístola segunda a los romanos. Los cielos se estremecerán con grande estruendo, y la tierra y todas las obras que en ella están, serán quemadas, los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Qué más queremos? Una gran catástrofe tremenda, y un terremoto tan grande como no lo hubo antes sobre la tierra. La tierra antigua, dice Pedro, fue conservada en la palabra para el agua. Así pues, la tierra está, la actual, ha sido conservada en la misma palabra para el fuego. Si leemos cuidadosamente la Biblia, vemos que el Génesis comienza hablándonos sobre el diluvio universal, y termina ese gran libro con el Apocalipsis de San Juan, los siete sellos, el fuego y el azufre. Así pues, el agua y el fuego se disputan la primacía, y nosotros vivimos entre las alternativas del agua y del fuego. En otros tiempos pereció la humanidad por el agua, ahora perecerá por el fuego. Muchos dicen, no, si la edad de Acuario tiene que ser distinta, porque de acuerdo con la ley de la evolución, bajo las radiaciones de Acuario, habrá una transformación, todos se convertirán en hermanos. Es muy bonito hablarlo así, decir que no habrán fronteras, pero me pregunto, ¿con qué gentes vamos nosotros a hacer esa edad de tantos esplendores y tanta belleza? ¿Con estos, con los que viven? Aunque estos cambien de cuerpos, seguirán siendo los mismos. Mientras exista dentro de cada uno de nosotros los factores de la discordia, habrán guerras, mientras exista dentro de cada uno de nosotros el odio, el egoísmo, la fornicación, tendrá que haber dolor por doquiera. Entonces, ¿quiénes son los que van a hacer esa edad de Acuario tan resplandeciente de la cual nos hablan los astrólogos? ¿Quién es, el yo psicológico? El yo de las multitudes. ¿Creen ustedes acaso que el yo, el mí mismo, el sí mismo, manojo de vicios, pasiones y defectos, pueda ser capaz de construir el templo de la nueva era? Eso será imposible. ¿O creen ustedes que por el hecho de que el yo cambie de vehículo físico, se reincorporen nuevos organismos humanos, sea por tal causa, lo suficientemente fuerte como para establecer una edad de esplendores? Reflexionemos. ¿Alguna vez el yo ha podido crear una edad de luz? ¿Alguna vez el yo psicológico ha podido crear una edad de amor? No, hermanos, el árbol se conoce por sus frutos, tales frutos, tal árbol. ¿Puede acaso un árbol venenoso dar frutos saludables? El yo es un árbol venenoso, sus frutos ya los tenemos en el escenario de la vida, guerras y rumores de guerras, odios y violencias, fornicación, asesinatos, etc. ¿Creen ustedes que el yo puede dar frutos de oro? ¿Cuándo, en qué época se ha visto que un árbol venenoso dé saludables frutos? Tenemos nosotros que ser muy serios en el camino de nuestros estudios, de nuestras investigaciones. ¿O puede acaso la edad del Aquarius disolver el ego? Muchos me dirán que, Acuario es una edad de luz, un signo zodiacal de esplendores, todo eso puede ser así, pero ¿creen ustedes que el signo zodiacal va a hacer por uno, el trabajo que uno mismo tiene que hacer en sí mismo? Antes de entrar a la edad de Piscis, que acaba de pasar, las gentes de Aries pensaban que Piscis iba a ser una edad de fraternidad, de amor, de belleza. Piscis, realmente es un signo muy espiritual, gobernado por Neptuno. ¿Cómo no pensar que venía una edad de tanta fraternidad? Sin embargo, ya vieron ustedes cuán dolorosa fue la edad de Piscis. Así, también está sucediendo ahora lo mismo, muchos suponen que Acuario va a ser ya el definitivo, el de la luz, el de la felicidad sin límites, el de las tierras sin fronteras y sin en que cada cual pueda coger del árbol del vecino sin temor alguno. Pero cuán equivocados están las gentes, cuán errados están esos astrólogos pseudomodernos, esos ignorantes ilustrados. No, mis caros hermanos, Acuario es diferente, Acuario es revolucionario y los elementos que se revolucionarán definitivamente. Urano, repito, es explosivo, y enfrente tenemos al león de la ley, al signo zodiacal de fuego, que hará llover, realmente, fuego, sobre este planeta afligido, y la tierra y todas las obras que en ella están serán quemadas. Así pues, que se dejen de formar ilusiones, los pseudo-esoteristas modernos, los astrólogos de ferias, los pseudo-ocultistas, los ignorantes ilustrados. Ha llegado el instante, precisamente, de reflexionar. Nosotros necesitamos disolver el mí mismo, el sí mismo, necesitamos morir en sí mismos, eliminar los elementos nefastos que cargamos dentro, si es que queremos llegar a formar parte del pueblo selecto. Así como en la edad de la Atlántida, durante el cuarto sol, hubo un pueblo selecto que fue salvo. Así también, mis queridos hermanos, aquí, en esta edad del quinto sol, habrá un pueblo que será salvado, un pueblo selecto, estará formado por gentes de todos los países de la Tierra, sin distinción de raza, sexo, casta, clase o color. ¿Quiénes formaron ese pueblo santo? Aquellos que disuelvan el mí mismo, el sí mismo. Ni siquiera les exigimos que estén autorrealizados, sino que mueran en sí mismos, que acaben con el ego, con el yo, y con todos los elementos inhumanos que llevan dentro. Eso será suficiente como para que pasen a formar de ese pueblo santo. ¿Creen ustedes acaso que podría admitirse dentro de las filas del Ejército de Salvación Mundial, en la hora suprema, a individuos que todavía tengan el ego adentro? ¿Acaso es posible, con gentes que poseen el ego, formar un núcleo de salvación? Coloquen ustedes unas cuantas personas con el yo psicológico dentro de un precioso santuario sagrado y observen lo que sucede, algo semejante veríamos. Coloquen ustedes a un chango dentro de un laboratorio y observen lo que pasa. Exactamente, o en forma similar, diremos de una humanidad que tenga el yo adentro, encerrada, aunque fuera dentro de un sacratísimo lugar. La cruda realidad de los hechos es que no puede ser admitido en ese pueblo selecto que ha de constituir el semillero de la humanidad futura, a gentes que posean el yo psicológico, el mí mismo. Con gentes así no podemos ir a ninguna parte, no se podría en modo alguno poner bases para una nueva raza, para una nueva humanidad. Ya la humanidad, ciertamente, está demasiado madura para el castigo final. Yo digo que no solamente está madura, sino que se pasó de madurez, quiero decir con esto que está podrida. Así pues, al comprobar la ciencia oficial lo que está sucediendo en el interior del planeta Tierra, al emitir los científicos los resultados de sus investigaciones, han venido pues a documentar lo que nosotros hace mucho tiempo estamos enfatizando, el fuego interior del planeta Tierra se encuentra en desasosiego, esa es una tremenda verdad, que estamos sentados sobre un barril de pólvora, eso es cierto. Indudablemente, millones de seres humanos tendrán que, forzosamente, ingresar en la involución sumergida de los mundos infiernos. Esto se toma por muchos como una injusticia divina, como una falta de caridad de Dios para con nosotros, pero se equivocan los que así piensan. Yo estoy más bien, en esto, con los derviches danzantes, con esa secta esotérica de los maometanos. Ellos no toman, pues, a los mundos infiernos, como un lugar, dijéramos, de castigo, en el sentido exclusivista de la palabra, sino, más bien, como un centro de purificaciones y de pruebas. Y es obvio, mis caros hermanos, es indiscutible que la esencia, que es lo más digno, que es lo más decente que cargamos en el interior de sí mismos, está enfrascada en multitud de agregados psicológicos, metida, pues, la esencia entre ese azufre inferior, entre ese fuego dijéramos fatal, negativo, entre esos agregados inhumanos, sufre lo indecible. Los derviches piensan que el descenso en la involución sumergida, dentro de las entrañas de la Tierra, es un proceso de purificación y de prueba, eso es verdad. De pruebas porque nos enseña el bien y el mal en una forma objetiva, clara, concreta, el resultado de nuestras mismas acciones. Y de purificación, porque la naturaleza se encarga de eliminar con sus fuerzas centrífugas, eliminar de la esencia todos esos agregados inhumanos que llevamos dentro. La muerte segunda, en sí misma, ha sido el resultado de incesantes purificaciones. Definitivamente hasta el último elemento inhumano ha muerto, la esencia queda transparente y cristalina como un diamante, como un vidrio purísimo a través del cual pueden filtrarse los rayos del sol de la divinidad. La esencia así, ya limpia, después de la muerte segunda, con justa razón pueden surgir a la luz del sol de la verdad, para recomenzar la jornada sobre una curva espiral más alta, entonces ha de iniciarse un nuevo proceso evolutivo en el mineral. Digo más alta, porque como expliqué la vez pasada, hay que entre curva y curva dentro de una espiral, si antes empezamos en el reino mineral como simples elementales, viviendo entre las rocas, en la nueva curva, al iniciarse un segundo ciclo de manifestación, obviamente, empezaremos nuestra nueva evolución mineral como gnomos o pigmeos, inteligentes criaturas, mencionadas por Felipe Teofrasto Bombasto de Onein. Lo mismo en la estadía vegetal, estaremos incuestionablemente más desarrollados. En los estados animalicos pasaremos por esferas más altas y nos reincorporaremos en organismos más inteligentes, y cuando por fin reconquistemos el estado de humanoides, lo haremos en una forma más sabia. Así pues, el descenso que en estos momentos se está iniciando, está progresando en forma matemática, en forma aritmética, es para el bien de la humanidad. Cuando estas mismas oleadas de esencias monádicas que hoy bajan hasta el fondo mismo del Tartarus, resultan diamantinas para iniciar un nuevo proceso evolutivo, comprenderemos lo que es la misericordia del divino arquitecto del universo. Y se sufre dentro de las entrañas del mundo debido al ego, al mí mismo, pero aún, los que involucionan entre ese reino mineral, interno, de la tierra, varían en la calidad de sus sufrimientos, pues, no todos son igualmente perversos. Hay gentes que ingresan a esas regiones infrahumanas simplemente porque ya se vencieron sus 108 existencias, su ciclo normal de manifestación, no son decididamente perversas, y por lo tanto su karma es menor y su sufrimiento es menor, y su tiempo de permanencia en esas regiones, muy poco. Hay otros que, por malvados, habrán de pasar allí, si se quiere, mamambantaras enteros. Citemos a colación un Hitler, un Mussolini, un Calígula, seres de esta clase, sujetos así, han de pagar eternidades en la involución sumergida, el tiempo que han de vivir allí es un tiempo de rocas, tiempo de eternidad. Así pues, debemos que ir mirando las cosas como son, los que quieran evitar ese descenso tan espantoso en la involución sumergida, pues, mejor es que se resuelva a morir en sí mismos, aquí y ahora. Por el hecho mismo de desintegrar los agregados inhumanos que se llevan dentro, se tiene el pleno derecho a formar parte de ese pueblo que va a ser salvado. Fulcanelli, el gran maestro alquimista de la Edad Media, conceptúa que ese pueblo podrá vivir en algún lugar del planeta Tierra, en una zona protegida donde el fuego no llegará. Dice que podrá vivir allí en paz, aguardando que la lucha de los elementos, que va a ser espantosa, pase, hasta que brille un nuevo arco iris, un doble arco iris, que será la alianza de una nueva humanidad, con el Archeuso Divino Arquitecto. Indudablemente, Fulcanelli es un maestro. En todo caso, los diversos venerables de la fraternidad oculta que viven en distintos rincones del mundo, están todos de acuerdo, en la destrucción muy cercana por el fuego. Hay un grupo de venerables que pertenecen a la auténtica y legítima Orden Rosacruz de Oro, son lo que podríamos llamar, gnósticos rosacruces, y viven como ya les dije, en todos los rincones de la Tierra, tienen el mérito de haber realizado, en sí mismos, la piedra filosofal. Ahora, ¿qué cosa es la piedra filosofal? Se nos ha dicho que está en el sexo, que es sexo. Esa es una forma kinder de hablar. ¿Verdad? Pero hay que irla a citar, ciertamente es con esa fuerza maravillosa que hay que elaborarla, eso es cierto. Obviamente, está formada, en verdad, por un envoltorio extraordinario, que es lo suficientemente fuerte como para proteger al espíritu metálico, es decir, al Dios íntimo, que es lo suficientemente elástica y dúctil, que tiene pureza tal, que puede vivir dentro de ella el espíritu metálico, y estoy hablando el lenguaje alquimista, cuando digo espíritu metálico me refiero al Shiva, a la monada divina de cada uno de nosotros, al tercer logos, al logo interior particular. Tiene que ser esa piedra lo suficiente fuerte, como para evitar que el espíritu metálico se evapore. Cuando está elaborada lo suficiente, en forma completa, entonces el rey, dicen los alquimistas, se levanta de su sepulcro de cristal y se mete en ella, y así, viene al escenario de este mundo. ¡Qué grandioso es eso! ¿Verdad? El rey, aquel Ruach Elohim, que según Moisés, él labraba las aguas en el principio del mundo, aquel rey sol, el archihierofante y archimago, el logo íntimo de cada uno de nos, pueda venir a este mundo, para actuar en este mundo como hombre entre los hombres. Eso es tremendo y extraordinario. Así pues, lo importante es fabricar esa piedra filosofal, ese envoltorio de color rojo. Tal envoltorio está formado, en verdad, por esos cuerpos gloriosos de los que nos hablará Pablo de Tarso. Obviamente, cada uno de nosotros tiene que fabricarlos. Mas eso no es todo. Que alguien se fabrique un astral y que luego se dé el lujo de crearse un vehículo mental para su uso, y por último, el causal, no es todo, después hay que perfeccionar esos cuerpos hasta que estos puedan ser recubiertos por el ser. Mas tampoco eso es todo, hay que hacerlos de oro, y ahí lo terrible. Vehículos trascendentales de oro, de luz, eso es lo que se quiere, y cuando ya están así, entonces asumen el bello color rojo, porque se visten con la púrpura de los reyes. En cuerpos de esa clase, es donde viene a morar el tercer logos, el Shiva, el Espíritu Santo, el hombre auténtico, el primogénito de la creación, es por medio de tales vehículos como puede él venir al escenario del mundo a trabajar por la humanidad. Cuando él viene, hace prodigios y maravillas, porque él es el rey. Nosotros necesitamos resucitar el rey dentro de nosotros. Esa es la resurrección de Iramaviz en cada uno. Algún día hemos de exclamar: el rey ha muerto, viva el rey. Y todos aquellos que ya lo han encarnado, aquellas piedras autorrealizadas, forman en sí una fraternidad, la fraternidad oculta. Dicha fraternidad, la Orden Rosa Cruz, que no es una escuela como las que conocemos en el mundo, no, es un estado de conciencia de hombres autorrealizados, que vive en distintos lugares de la Tierra, hombres resurrectos que poseen la gema preciosa, que saben transmutar el plomo en oro, dioses con cuerpos humanos, esos son los auténticos y legítimos Rosacruces. Para llegar a pertenecer a semejante orden hay que ser un hombre, hay que trabajar en la forja de los cíclopes. Solo así se puede llegar a pertenecer, algún día, a semejante orden. Piensen ustedes en lo que significa el símbolo de la rosa y de la cruz, mis queridos hermanos. El lingam embutido en el yoni hace cruz, en cuanto a la rosa, ella simboliza, en sí misma, al logos. Y que llegue a florecer la rosa en la cruz, en esa cruz, piensen ustedes lo que eso es, el logos floreciendo en la cruz del perdón. Indudablemente, hermanos, que llegar a pertenecer a esa institución que no tiene forma física en el mundo, y que sin embargo está formada por los distintos adeptos que viven ya en Europa, ya en el Asia, ya en el África, o en la Oceanía, es bastante difícil. ¿Verdad? Así pues, importante es llegar a tener la piedra viva, convertirnos en la piedra viva, eso es vital. Aquellos que han de conducir al pueblo santo, serán auténticos kumarás. Porque nadie sino los kumarás, podrán conducir al pueblo selecto fuera de la zona de peligro. Kumara es todo aquel que llegue a autorrealizar, en sí mismo, a la piedra filosofal. Que los adeptos autorrealizados puedan hacer oro, es cierto. Hay, sin embargo, algunos miembros de ese gran. De forma humilde, con trabajos sencillos, sin embargo, pueden hacer oro, oro y diamantes. Se han dado casos también que han merecido ser castigados. En cierta ocasión un adepto, no tuvo inconveniencia alguna en hacer oro en un congreso. Claro, el rey de aquel país lo hizo degollar, ese fue su castigo. Quienes tienen el poder de hacer oro, deben ser humildes, deben saber callar, deben aprender a pasar anónimos y desconocidos por todas partes. En momentos en que nosotros tratamos de hacer el ejército de salvación mundial, pues, tenemos que hacer también un llamado a la Central de Juventudes Gnósticas y a todos los grupos gnósticos juveniles, porque las gentes jóvenes están llenas de dinamismo, de energía, pueden ayudarnos a formar ese ejército, si realmente se lo proponen. La hora que vivimos es crítica y difícil, y ya no hay remedio. Ahora no nos queda sino una sola cosa, preocuparnos por morir en sí mismos y avanzar todo lo que podamos en el camino de la autorrealización íntima del ser. En otros tiempos se vivía de acuerdo con la ley o principio, dijéramos, fulasnitoniano, repito para que lo anoten, fulasnitoniano, y hasta podríamos anotar eso en un pizarrón, pues, así, son términos que ustedes deben conocer, porque hay dos leyes, dos principios, el fulasnitaniano y el itoclanos. El principio fulasnitaniano, como ven ustedes, hay que saberlo pronunciar, lo voy a escribir. Lo estoy escribiendo para que lo vean, fulasnitaniano. Tal como está escrito fulasnitaniano, y hay otro principio que es itoclanos. Bien. El principio fulasnitaniano es el que pertenece a los auténticos hombres. Ese principio tenía que vivir en la humanidad hasta que ésta haya formado los cuerpos existenciales superiores del ser. Así, en otras edades, las gentes viviendo de acuerdo con el principio fulasnitaniano, vivían hasta un promedio de 1000 años, otros alcanzaban 12 y 15 siglos, entonces, aunque no se hubiesen fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser en la juventud, se fabricaban después en la madurez. Había tiempo para todo, eran las épocas de la Lemuria, del continente Mu. Pero como quiera que la humanidad dejó de cumplir con el deber cósmico del ser, ¿cuál es el hacerse consciente de las actividades de cada uno de nuestros 5 centros básicos llamados, intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo? Entonces se degeneró. Al degenerarse la humanidad, no le quedó más remedio a los adeptos de la fraternidad oculta, que permitir que la humanidad viviera con esa ley que gobierna al reino animal, con ese principio llamado, itoclanos, es decir, ley que nos permite vivir tan solo unos 80 años. En el Egipto se vivían 140 años, ahora ya ni a 80 llegamos, cuando mucho 50, 60, 70. Esa ley del itoclanos, indudablemente, es la que gobierna el reino animal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra ley? Que la ley del eterno fulasmitaniano nos permite vivir hasta que fabriquemos los cuerpos existencias superiores del ser. En cambio, el principio itoklanos no tiene en cuenta para nada los cuerpos existenciales superiores del ser, sino a los animales, y se muere cuando la naturaleza necesite de nosotros. Es decir, como en cada uno de nosotros hay una sustancia que la naturaleza usa para su propia nutrición, ella lo desencarna a uno cuando considere que llegó su hora, que necesita su alimento, ella se cobra sin tener en cuenta para nada que el individuo haya o no haya fabricado los cuerpos existencias superiores del ser. Ese es el principio itoklanos. De manera que ahora la humanidad está viviendo de acuerdo con un principio estrictamente animal, el principio itoklanos. No es el principio itoklanos para la especie, para una especie humana de verdad, pero como está tan degenerada la humanidad, no queda más remedio que gobernarla con el principio itoklanos, ese de los animales. Es cruda esa verdad, pero es la verdad. Claro que con el principio fulasmitaniano la humanidad tenía la oportunidad para transmutar el esperma en energía, entonces se aprovechaba el hidrógeno sexual SI-12 para hacerlo cristalizar en el astral, en la forma del cuerpo astral. Entonces se utilizaba el esperma sagrado como debía ser, y la gente sabía transmutarlo para fabricar el mental, y sabía transmutar ese esperma para fabricar el causal, y cuando desencarnaban, aquellas gentes de principios de la Atlántida y de Lemuria, lo hacían llevándose ya sus cuerpos existenciales superiores del ser, los habían fabricado. Gracias a que habían tenido tiempo suficiente con el principio fulasmitaniano. Vean ustedes cómo ha cambiado todo a través del tiempo y de los años, hoy, desafortunadamente, la especie humana está gobernada por el principio itoklanos, no sabe a qué hora le toca la desencarnación, a tal o cual persona, a tal o cual estudiante del esoterismo. Entonces, ¿qué hacer? Aprovechar el tiempo hasta el máximo, transmutar el esperma en energía, fabricar rápidamente los cuerpos existenciales superiores del ser, antes de que sea muy tarde, porque no se sabe el momento en que venga la desencarnación. Esa es la única condición, apurar, trabajar rápido, no hay más remedio. Ya no estamos gobernados por el principio fulasmitaniano, cuando había tiempo, ya no hay tiempo, ahora hay que aprovechar el poco que tenemos para fabricar los cuerpos existenciales. Que más tarde esos cuerpos hayan de perfeccionarse, correcto. Si alcanza esta existen compañía mejor, que por último haya que formarlos de hacerlos en oro puro, es decir, llevarlos hasta el estado de que deben convertirse en vehículos de oro espiritual, es verdad. Cuando eso sea, la piedra filosofal está hecha y entonces ya convertidos en dioses, perteneceremos a esa orden de la fraternidad oculta. A esa orden de los auténticos rosacruces que no corresponde en forma alguna con ninguna de las escuelas que actualmente existen en él.